Entorno Pymes, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa a través de la tecnología. Hola, muy buenas noches a todos los oyentes de Jazz 95.5 FM y de Tecnología Hecha Palabra. Bienvenidos al espacio de la pequeña y mediana empresa Entorno Pyme. Quien tiene el placer de conversarles, Gabriela Agudelo de la Fundación para el Desarrollo Sostenible Fundes. En la noche de hoy vamos a conversar sobre el taller de ventas en acción, cómo potenciar las oportunidades de venta con los clientes. Para ello contamos con la presencia de Miriam Migliore, gerente de desarrollo de Fundes. Y buenas noches, Miriam, bienvenido. Buenas noches, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Cuéntame, bueno, para aquellos que no tienen información de Fundes, ¿qué es Fundes o qué hace Fundes? Sí, Fundes es la Fundación para el Desarrollo Sostenible. Somos una organización sin fines de lucro. Este año tenemos 25 años, cumplimos este año en América Latina, 15 años en Venezuela, ciertamente. Nosotros tenemos como misión el fortalecimiento y el impulso al desarrollo competitivo de las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica. Esta es una misión que nosotros hemos construido un camino donde buscamos conservar y fortalecer la estructura empresarial de los países de la región a fin de garantizar la sostenibilidad de la principal fuente de generación de riqueza, como son las pequeñas y medianas empresas. Obviamente, para distribuir la riqueza generada por estas pequeñas empresas, el medio más efectivo es la conservación y la generación de los empleos, preferiblemente de empleos remunerados, entendiendo que de esta manera contribuimos a reducir los niveles de pobreza al aumentar el empleo y la ocupación productiva. Miriam, tengo entendido este año Fundes tiene muchas tiene varias actividades formativas. Entre ellas está este taller para en Miranda para el sector de turismo. Háblanos un poco más de este taller. ¿Qué van a dar en ese taller? Ciertamente, desde Fundes nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de este año una serie de actividades formativas e informativas también, Gabriela. Principalmente, esta es una iniciativa que conjuntamente con CanTV, con Páginas Amarillas, Cabe Guía, y muy especialmente esta actividad que vamos a tener el próximo 23 de septiembre en el Club Aguasal. Es decir, mañana. Es decir, mañana, sí, señores. Está orientada o muy dirigida a los prestadores de servicios turísticos del Estado Miranda. Esta sería la tercera jornada que a nivel nacional estamos realizando de la mano de CanTV y Cabe Guía. Muy particular. ¿Esos prestadores, cooperativas, micros, pequeñas? Sí. Micros, pequeñas, medianas empresas, cooperativas y todos los empresarios interesados en fortalecer su gestión empresarial y principalmente, en este caso para el sector Miranda, orientado a los prestadores de servicios turísticos. ¿Qué podemos encontrar en este taller? ¿En qué temáticas van a tocar? Presenta una agenda bien interesante, Gabriela. Vamos desde lo macro, donde proyectamos y le mostramos a los empresarios cuáles son las megatendencias que en el mundo empresarial están orientando su hacer. Con esta información recogida en base a los estudios de numerosos especialistas que se han formulado algunas preguntas hacia dónde se orienta el mundo, este mundo globalizado en el que las empresas tienen que desenvolverse, con esta mirada que les mostramos a los empresarios, los llevamos a hacerse algunas preguntas. Entonces, si este es el mundo que tenemos, ¿cuáles son las ventanas de oportunidades que tenemos que aprovechar? Y por lo tanto, tendríamos que hacernos la pregunta de cuáles son las capacidades que tendrían que desarrollar estos prestadores de servicios turísticos para aprovechar las ventanas de oportunidades que implica la globalización. Y también, ¿qué estamos haciendo con ese mundo que está ahí? Efectivamente, por lo menos para el sector turismo, que es un sector que agrupa una cadena de valor muy extensa, porque incorpora no solamente el tema de alojamiento, sino agencias de viajes, recreación, transporte aéreo, marítimo, terrestre, alimentos, alquiler de equipos, todo el tema de la tecnología, ¿verdad? Significa que el turismo, el sector turismo, es un gran generador de valor en todos los sectores. Por lo tanto, genera riqueza y lo que pretendemos es que estos prestadores de servicios turísticos, fortaleciendo su gestión, incorporando tecnología en su hacer y buscando la forma de llegarle más cerca a los clientes mediante una oferta más especializada, podamos hacer crecer nuestro sector turístico en Venezuela. Hay una cosa, tú me dijiste que íbamos de lo macro a lo micro. ¿Qué podríamos entender por megatendencia? ¿Qué se podría distinguir por megatendencia? Por megatendencia definimos como todas aquellas tendencias duraderas que se hayan mantenido por plazo significativo o que representen cambios de dirección que pasarán la prueba del tiempo. Por ejemplo, te puedo nombrar algunas de las megatendencias que vamos a conversar en esta actividad. Okay. Tenemos cuáles son los cambios en el balance de poder cuáles son las nuevas naciones emergentes donde está concentrándose el poder. También les conversamos acerca de que ahora en este mundo global hay una globalización de las actividades, ¿verdad? La globalización impone retos y obliga a todos a dar lo mejor de cada uno en términos de productividad a cada empresa y a cada nación. También conversamos sobre el tema de la tecnología. La globalización se sustenta en base a dos sistemas o a dos fenómenos que serían la integración logística y la integración de los sistemas de información que le permite a cualquier empresa o persona ejercer sus opciones de compra a nivel global en cualquier parte del mundo. Entonces el requisito es estar conectado. Estamos impulsando mucho el tema de la adopción de tecnología. Eso puede decir que yo puedo ser una empresa venezolana y puedo estar a través de la tecnología, puedo estar disponible en el mundo. Efectivamente, para el sector turístico es crítico el tema de la conectividad. ¿Cómo expongo mi oferta de servicio al mundo? Y al mismo Venezuela, porque a veces se desconocen, los mismos venezolanos desconocemos sitios porque no los encontramos, o de repente, o cómo pueden incorporar tecnología para que sea más fácil de ubicar. Sí, yo creo que una empresa del sector que no esté conectada a internet, que no sea visible a través de la web, podríamos decir que casi que no existe, o es un secreto muy bien guardado también. Entonces, bueno, desde esta mirada, estamos también proponiéndoles al sector que utilicen herramientas tecnológicas, pueden ser muy básicas, o sea, no queremos que las empresas tengan todas un CRM, pero sí que hagan gestión de base. ¿Qué CRM? Vamos a detenernos ahí. El CRM, para decirlo en palabras muy sencillas, pues es un sistema que le permite administrar la relación con los clientes, ¿verdad? Entonces yo te decía que lo que pretendemos es que las empresas usen tecnologías muy básicas, muy elementales, que están a disposición, que son de muy bajo costo, tan elementales como el manejo de una base de datos de sus clientes. En actividades recientes, una de las preguntas que le hacía a los clientes o a los participantes, ¿quiénes tienen una base de contacto de los clientes que lo han visitado durante los últimos años? Y sorprendentemente, muy poco. Podría decirte que dos o tres personas solamente llevan registro actualizado de la información de los clientes. Entonces la pregunta es... Lo importante que es tener esos clientes ahí. Claro, la pregunta es, ¿cómo le haces llegar a tus clientes una oferta de servicio si lo que estamos pretendiendo es obviamente vender más y estar más cerca de los clientes? ¿Cómo los clientes se enteran de que tú estás allí, de que tienes algo novedoso que ofrecerles? Bueno, lo estamos impulsando a que ellos gestionen su base de datos, desarrollen alguna forma de comunicación muy económica, puede ser a través de la internet, si tienes conectividad, puede ser a través de los mensajes de texto, vía teléfono, okay, que también es una forma muy, muy económica, ¿verdad? Y muy accesible de llegarle a los clientes siempre y cuando los tengas registrados efectivamente y actualizados en tu base de datos. ¿Quiénes son los organizadores? Me comentaste que estaba Cantebé y Cabe Guía. Sí, ¿qué más empresas están participando? Cantebé y Cabe Guías nos han estado apoyando durante toda esta serie de actividades. Estamos ahorita exactamente en Miranda con la Corporación Mirandina de Turismo, okay, y con alianza con Venezuela Competitiva estamos llevando esta agenda al sector. Te comento que dentro de la agenda no solamente estamos hablando de las megatendencias, también del tema de mercadeo en tiempos de crisis. Vamos a mostrarles, nos va a acompañar también un ponente, el señor Héctor Ereter, vamos a mostrarles cuál es la importancia de que generemos redes de acción. O sea, los empresarios tenemos que estar vinculados a redes de acción que nos permitan mostrarnos, ¿verdad? Y generar y enriquecer las redes sociales a las que pertenecemos. Para el segmento de la tarde, también vamos a tener la participación de Venezuela Competitiva con un tema sobre las claves para el turismo competitivo. Vamos a contar con un panel de experiencias exitosas. Queremos que los prestadores de servicios turísticos presenten, conversen con empresarios de su sector que hayan tenido experiencias exitosas, que se las van a mostrar y van a poder conversar en un diálogo muy cercano con ellos. Para el cierre de la actividad, contamos con la presencia de la señora Valentina Quintero, que nos va a presentar los retos y las oportunidades que el turismo tiene en el estado Miranda. Creo que va a ser un evento muy exitoso. Le hacemos la invitación a todos los prestadores de servicios turísticos que quieran participar. ¿Dónde se va a realizar el evento, Miriam? Sí, se va a realizar por la cortesía del Club Aguasal en sus instalaciones. Ellos se dieron sus instalaciones para que nosotros podamos realizar exitosamente este evento. Esperamos la asistencia aproximada de unos 80 empresarios del sector. ¿A qué hora comienza el evento? Sí, se estará iniciando a partir de las 9 de la tarde. Contarán con su refrigerio, su lunch, y esperamos culminar cercano a las 3:30 de la tarde. Mira, vemos aquí entre los puntos de la agenda que lo mencionaste, el mercadeo en tiempos de crisis. ¿Cómo es esto? Sí, era lo que te estaba conversando, Gabriela. Es que en estos momentos nosotros, obviamente que en tiempos de crisis debemos hacer uso muy eficiente de los recursos, por lo tanto, todo lo que tengamos a la mano que implique el menor costo posible, por eso te decía, ¿cómo me acerco a los clientes? Usando la base de datos, que la puedo construir en un formato Excel. ¿Cómo puedo llegarle cómo puedo entregarle la oferta a los clientes a través de un mensaje de texto o con correos vía internet, por ejemplo? ¿Cuál crees tú que es la importancia del uso de las tecnologías para el sector de turismo? Creo que para el sector turismo es crítico. O sea, no. Yo diría que en realidad el prestador de servicio turístico tiene que dedicarse a incorporar tecnología en su negocio. Los clientes ahorita quisiéramos estar en la posada, pero también tener conectividad, tener acceso a internet, de alguna manera, porque obviamente el mundo de los negocios implica que aunque estemos en tiempo de ocio, también tenemos un poquito de la cabeza pensando en el negocio y eso implica... O personas que viajan por negocio, que está el turismo corporativo, como le llaman también. Sí, efectivamente, esa es una de las tendencias ahorita, que obviamente... quienes, los prestadores de servicios turísticos, quienes tengan en su oferta el tema de la conectividad, obviamente tienen un valor adicional y por lo tanto ven enriquecida su oferta y atraen muchísima mayor cantidad de clientes si ofrecen ese tipo de servicio. Cuéntame un poco sobre estas redes de acción. Sí. Nos contaste que era vital, que eran importantes para que los del sector turismo se incorporaran en estas redes de acción. ¿Puedes hablarnos un poco más acerca de las redes de acción? Claro, Gabriela. Por ejemplo, te puedo comentar que nosotros desde Funde estamos impulsando una red social, se llama la Red Entre Empresarios, la pueden accesar a través de www.fundes.socialgo.com. Nuestra red se llama Entre Empresarios y la intención de generar esta red es poder continuar promoviendo e impulsando el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. ¿Esta red es una red social? Sí, es una red social, pero exclusivamente para empresarios. O sea, es como un Facebook, pero para PyME. Exactamente. Es un sistema de intercambio muy dinámico entre los empresarios que pueden construir junto a Fundes, ¿verdad? Pueden ellos ahí montar su oferta de productos y servicios, pueden tener relación y conversación directa con otros empresarios, bien sea para adquirir productos o servicios, ¿verdad? O para mostrarse también, pueden promocionar, pueden publicar artículos, pueden promocionar algunas actividades o eventos que estarían realizando, compartir conocimientos y experiencias, conseguir nuevos clientes, igualmente construir grupos con empresas relacionadas al sector al que ellos pertenecen, promoviendo también la identidad corporativa de estas empresas. Claro. Esa es la invitación que estamos haciéndole a las empresas para que participen conjuntamente con Fundes en nuestra red Entre Empresarios. Hay una pregunta que no te realicé. ¿Qué costo tiene el taller? Este taller es gratuito. ¿Es gratuito? Este taller no tiene costo, simplemente se necesita del empresario la disposición y el tiempo para participar activamente en esta actividad a la que gentilmente le estamos haciendo la cortesía de invitarlo. O sea, es una invitación al aprendizaje sin costo. Sí, el costo tiene que ver con el tiempo del empresario, nosotros lo valoramos también. Y eso, bueno, aunque no tiene un valor económico mostrado a través de la invitación, nosotros le reconocemos el esfuerzo que implica asistir a una actividad de esta naturaleza. Por lo tanto, nos esforzamos en que el contenido sea totalmente adecuado al sector, un contenido que le va a hacer muchísimo sentido y que va a ser de gran utilidad para el mejoramiento de sus organizaciones. ¿Y esta red social que me estás diciendo de Entre Empresarios, tiene algún costo? No. La internet tiene la ventaja de que mientras más cosas gratuitas tú puedas ofrecer, tanto más atractivo es para los usuarios. ¿Y pueden encontrar información acá los empresarios? Sí, Fundes tiene... O sea, aparte de las mismas empresas, Fundes como esa organización que respalda esta plataforma, ¿coloca alguna información? Sí, esta información es permanentemente actualizada en relación con los eventos, con las actividades que Fundes impulsa, con la información, y lo más rico de esto es que todos los empresarios que están participando enriquecen con información y con su conocimiento y con su experiencia todo el contenido de la página. Por lo tanto, es una página, como todas las redes, que se construye con la colaboración de todos los miembros asociados. Bueno, Miriam, para cerrar, un celular, porque ya sabemos que el programa sale en la noche y mañana en la mañana es el evento, que podamos suministrar para que las personas se puedan registrar. Les puedo ofrecer mi celular, 0416-727-7222. 7828. Con mucho gusto los atiendo. Bueno. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Será hasta el próximo martes aquí en Jazz 95.5 FM por Entorno PYME. Muchas gracias a ustedes y a ti, Miriam. Muchas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Feliz noche. Quien tiene el placer de conversarles, Gabriela Gudelo de la Fundación para el Desarrollo Sostenible. Hasta luego. Entorno PYMES, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa a través de la tecnología.